Imposibles de olvidar, momentos que te marcan de por vida. Intento consolar mi corazón, le miento, pero no. Insisto en contarle otra oferta. Me engaño y al final ya toqué fondo. Duele el amor, ya lo sabía. Terminar así yo no quería. Y volvió a jugar conmigo el amor, porque siempre tiene que ser. Quien más quiere el que pierde, y yo di todo lo que tuve por tenerte. Hiciste pedazos. Debo ser fuerte y aceptar este fracaso. Duele el amor, ya lo sabía. Terminar así yo no quería. Por tenerte. ¿Y por qué te regalaba mi atención? Yo te abrí mi corazón y lo hiciste pedazos. Debo ser fuerte y aceptar este fracaso. Terminar así, yo no quería.